olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues son las 19.07 de la tarde, bienvenido a la sintonía de Radio Enlace. Hemos comenzado con Síncope, que estarán presentes en las tardías, anunciadas muy tarde, fiestas de San Blas Canillejas. La semana pasada por esta fecha no sabíamos el programa, pues formarán parte de este programa. Y el otro día estuve repasando ese disco por Pensar le dio al hombre. Recuerdo todavía cuando iban a presentarlo ante la prensa y les pilló la pandemia de por medio, la cara que se les quedó a los pobres músicos extremeños. Pero bueno, un disco interesante en la línea poética de este grupo, y que lo rescatamos ahora, el disco de 2020, con el primer tema que se llama No fluye nada. Por Pensar le dio al hombre, se llama este disco, con claro mensaje también ecologista. Pues recordarte que 107.5 de la zona norte-noreste de Madrid, de la FM de Hortaleza y alrededores, que estamos emitiendo también en www.radioenlace.org para todo el universo, que a través de la aplicación TuneIn, que es muy cómoda, pues puedes sintonizarnos en tu dispositivo móvil, sintonizar Radio Enlace, y los martes a las 7 de la tarde ahí estamos nosotros. Y que los miércoles a las 4 de la tarde estamos en asaltomataradiorock.com. Un saludo, un abrazo muy fuerte a los oyentes de Asalto Mata Radio. Y por supuesto, recordarte que aparte de estar en las redes sociales, otra semana de rock, menos en TikTok, que todavía no nos ha dado tiempo, es que no damos abasto. Los podcasts en iVoox, en Spotify y en asaltomataradiorock.com. Ahí tienes por triplicado todos los programas, entrevistas, y hoy tenemos una bien interesante, en concreto a Yagen, que no sé cómo pronunciarlo, luego le preguntaremos, pero creo que se pronuncia Yagen. Y bueno, pues si tuvimos trilogía de tema literario, de literatura relacionada con el rock, ahora llevamos tres semanas descubriendo bandas nuevas, aunque lleven un tiempo, pero nuevas para nosotros, porque yo no sé dónde he estado metido para no haber conocido a este pedazo grupo de rock alternativo, con un sonido muy progresivo, con unos desarrollos muy interesantes. Y bueno, dentro de un ratito entramos a hablar con Edgar Soberón, que es guitarrista, voz y fundador de esta formación. Pero antes vamos con la agenda de conciertos, de eventos, de algunos de los eventos que nos han llegado Y bueno, pues las fiestas de San Blas Canillejas, anunciadas en las redes sociales con menos de una semana de antelación. Parece que se programan fiestas para que no vaya la gente, pero bueno. Viernes 7 estarán Bisonte, Toreros con Chanclas y Los Rebeldes. Y el sábado 8 es la jornada de rock urbano, de ese rock que aquí pinchamos muy habitualmente. Estarán Adestono, Síncope y La Fuga. El domingo 9, Cherry and the Ladies y The Trooper Swing Band. Y más eventos del Festival Noches del Botánico. Este miércoles 5 estarán León Benavente, Instituto Mexicano del Sonido, bueno, en una onda más indie quizás, aunque el otro día vi un tema del Instituto Mexicano haciendo una versión muy peculiar de un tema de Metallica. Nos vamos al sábado 8 de julio, Les Luger y Tugis en Honky Tonk Bar. Garra y Níbal en La Trinchera de Vallecas y Coz estarán en las fiestas de San Cristóbal de Los Ángeles a partir de las 10 de la noche. Y antes de comenzar con la entrevista, nos vamos también con unos con música de Triana, pero interpretada por Medina Zara, rock andaluz, también rock con tintes progresivos. Recuerdo de una noche del disco Llegó el día, maravillosa la adaptación de Medina Zara de los temas de Triana y maravilloso escucharlo en vinilo. Cada vez que estás en mi vera, siento una Pues ahí estaban, Medina Zara interpretando a Triana, a rock progresivo andaluz. Y tenemos aquí en los estudios a Edgar Soberón, guitarrista, voz, fundador de Iagen. Y no sé, si escuchando estos temas, no sé si han formado parte de tu universo musical o no, porque la banda que tú capitaneas, pues tiene... un formato progresivo, ¿no?, de canciones progresivas, y desde luego que el rock progresivo andaluz ha formado parte de la cultura rockera de este país. No sé si tienes algo que decir sobre esto. O a lo mejor no, tú te has dedicado más al mundo anglosajón como escuchante, como músico. ¿Qué? Pues mira, la verdad que yo soy de la generación de los 70, 76, yo soy del 77, ¿no? Entonces, claro, yo la época en la que me cocí, ¿no?, en el caldo este, pues claro, una época en la que no teníamos internet, no había nada. El acceso que teníamos a la música era lo que se compartía y lo que tenía la gente un poco a tu alrededor, o lo que te llegaba por tu familia. Entonces, claro, no es... Hay, por ejemplo, grupos que siempre estuvieron ahí, que eran muy importantes, que lo genial es que hubieran llegado, pero que no me llegaron nunca. Y hay otros que me coincidieron, entonces era algo como un poco más... Yo creo que en aquella época la música, las influencias que recogías, era a veces algo bastante aleatorio. No una cosa, no era algo que escogías, sino lo que coincidía, ¿no? Uh-huh. Y no, Triana, desgraciadamente, no formó parte de aquel universo. Sí. Porque antes la música a muchos nos llegaba o por los hermanos mayores, uh-huh, o por la gente de que convivías que eran un poco más mayor que tú, que podían ser padres, tíos, gente del barrio, gente de tu pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Era una vía de acceso a la música, al rock o a cualquier tipo de música, ¿no? Efectivamente. De hecho, mira, te digo, la banda que... De las bandas que más me influyeron, y puede que la que más, fue El Último de la Fila, uh-huh, que vino a través de mi hermano. Y luego Police también, que yo creo que fue un poco más casual, pero y luego, por ejemplo, Michael Field, que vino a raíz de mis tíos. O sea, eran esas cosas las que iban apareciendo ahí. No como ahora puedes escoger un poco más lo que quieres escuchar, lo que te gusta, vas enfocando. Antes no te quedas más remedio que escuchar lo que tenías. Sí, porque hablar de Iagen es el se sí. pronuncia. Iagen. O sea, una de cada 10 personas lo pronuncia bien me alegra mucho que lo... Porque te digo, en cada una de cada 10 entrevistas le dicen el nombre bien y ha sido la 1. Alguien por ahí me lo habrá chivado. Iagen lo calificas porque es inclasificable, ¿no?, el sonido de Iagen, pero hay que encajonarlo en algún estilo, ¿no?, de cara a los medios de comunicación, y tú lo encajonas en el rock alternativo, pero hablas también de rock progresivo, pero no rock progresivo como estilo propio, sino como filosofía de la música, ¿no?, más bien, ¿no? Dentro del rock progresivo entran mucho tipo... un abanico muy amplio de estilos, ¿no? Sí, ¿cómo lo ves tú esto? ¿O te aburre hablar de etiquetas? No, a mí las etiquetas, o sea, yo creo que cuando somos jóvenes y tal, cuando empezamos a tocar, pues todos queremos tener nuestra propia identidad, ¿no? Entonces eso, cuando eres un chaval, lo de que te etiqueten parece como que lo ves como algo malo, ¿no? Como, Dios mío. Pero no, yo creo que es algo no necesario, no sé si es necesario, pero bueno, que forma parte de una necesidad para aparecer en los medios. O sea, necesitas decir, hago esto. Lo que pasa es que en nuestro caso yo creo que el sonido de la banda, no sé si podemos englobarlo en uno concreto, pero son más como las canciones. Hay canciones que son más progresivas, otras que son puro pop, hay algunas que son ya un rollo dark wave, electrónica, cosas extrañas que no son representativas del global. Pero creo que ese es el valor, mayor valor que tiene nuestra banda, que yo creo que hay un poquito de todo. Bueno, pues lo vamos a comprobar escuchando el corte número 4 del Planeta Cúbico, que se llama Una Despedida a Tiempo, y que hay un videoclip espectacular en YouTube y demás, ¿no? Pues vamos a escucharlo y luego seguimos charlando. Ahí tenemos una muestra, ¿no?, de la calidad de esta obra, tanto la producción en la ejecución, y ya un disco que data de 2022, ¿no? Uh-huh. Edgar, cuéntanos. Sí, lo distribuimos en tres partes, porque bueno, ya lo que ocurrió fue que algunas canciones en la pandemia se quedaron, otras después de la pandemia se fueron y cambiaron su lugar con otras canciones. Al final, todos los discos los intentamos hacer como un bloque, para que funcione como si fuera una sola canción. Y con este, con esa especie de pequeño ir y venir de cosas, pues al final no funciona mejor en tres trocillos. Entonces lo fuimos distribuyendo a lo largo del tiempo. Uh-huh. Y aprovechando estirar un poco el chicle, porque si no, eso, un disco hoy en día, una larga duración, tiene una vida demasiado corta porque cuesta. Sí, sí, sí. Aprovechable, desde luego. Aprovechable porque es bastante homogéneo, efectivamente. O sea, hay discos que tienen muchos altibajos, pero este en concreto se puede escuchar del tirón y puedes empezar por cualquier lado, yo creo. Es la idea que teníamos. Lo que pasa que cada vez, últimamente, he oído muchas veces, el último que escuché decir esto fue a Rick Montefusco, que es uno de mis mega referentes de toda la vida por Standstill. Y una vez, el último disco que ha hecho, el de Viaje al Centro de un Idiota, que es una obra maestra, claro, se ha pensado para escucharlo también durante la hora, ¿no? Que duda el disco, y decía, pero, o sea, no me puedo creer que sea tan difícil pedir que alguien escuche un disco entero de una hora, ¿sabes? Nos cuesta muchísimo arrancar esa idea de como deja, pero la realidad es que cada vez es más difícil. Y no sé si dentro de poco será virtualmente imposible pedir a alguien que escuche un disco entero. Incluso no sé los que somos melómanos, a mí me cuesta. Claro. O sea, ponerme un vinilo, el otro día tenía dos vinilos nuevos, pero claro, el vinilo exige otra liturgia, ¿no? Y ponerte y dedicarle 40, 45 minutos de tu vida en exclusiva, a veces parece utópico. Mira que antes lo hacíamos, que era nuestra filosofía, ¿no? Nuestra forma de vida, prácticamente. Sí, sí, sí. Lo importante, ante todo, apagar los móviles en ese momento. Efectivamente. Puede que haya sido ese problema, o el gran problema, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de una banda, o sea, un proyecto que tú fundas en Asturias con un grupo de amigos. Uh-huh. Y que luego lo recuperas aquí en Madrid, ¿no? Incluso con un episodio bastante desagradable, ¿no? Como es que se os incendió el local allí. Uh-huh. Y que fue, por lo que cuentas en la biografía, un hecho desencadenante de que se fuese diluyendo, ¿no?, la energía de la banda. Sí, fue, o sea, un momento a partir del cual decidí que había que reivindicar lo que ocurrió, porque, o sea, es algo muy desagradable, pero que hay que amortizarlo, amortizar la desgracia. Y realmente lo que pasó fue eso, era una banda que formamos en el instituto, cinco amigos, que estábamos prácticamente aprendiendo a tocar desde cero. Y con los años, pues cada vez nos lo pasábamos mejor y teníamos, ya encontrábamos nuestra propia identidad, y justo pues en el momento en el que estábamos más encantados de la vida, pues llegó ese fatídico incendio que no nos dejó ni las púas, literalmente. O sea, batería, amplificadores, guitarras, cables, desapareció todo. Y bueno, nunca conseguimos volver a remontar. Madre mía, es que yo es que vamos, es que se me ponen los pelos de punta, desde luego. En aquellos años recuerdo que hubo también un incendio en el local de una banda aquí en Madrid, que era una banda de metal, y fue un pequeño incendio, pero murieron todos. Recuerdo, no recuerdo bien el nombre de aquellos chavales, tenían un local de ensayo por aquí en un polígono y utilizaron unas maderas para una estufa que tenían, de madera y tal. Y el caso es que se les quemó, o sea, se empezó a quemar, no sé qué empezó a meter, y el rollo es que precisamente esa madera, habían cogido un contenedor de una de las naves de al lado, y la pintura de esa madera era totalmente tóxica. Era tóxica, ¿no? Y cuando intentaron, los encontraron, encontraron todo un poco medio quemado, y siempre recuerdo, mira, la verdad que de lo que podía haber pasado, y en realidad, mira, nosotros no estábamos allí, y no hay nada que... Sí, sí, sí, sí. A veces hay que lo fundamental en valorar es estar vivo y estar vivo y coleando. Al final es una anécdota. De desgracia tiene, bueno, que fue una pena, pero una desgracia de verdad, eso que les pasó a esta pobre gente. No recuerdo cómo se llamaba la banda, mira que me he intentado acordar a veces. Ya. ¿Y qué te iba a decir, Edgar? ¿Qué objetivos teníais en aquel tiempo y cómo cambia uno su visión de la música desde esa banda que fundas en la adolescencia, ahora ya? ¿Cómo ha cambiado tu visión de la música desde esa época hasta ahora? Ya no solo de la música en sí, de la manera de realizarlo, sino de los objetivos que te marcas. Te puedes marcar el objetivo de tocar en las fiestas del pueblo, el objetivo de decir, algún día pisaremos grandes escenarios, no sé. No sé si tenías pájaros en la cabeza en aquel tiempo y ahora esos pájaros ya no existen, o hay que tener pájaros siempre. Bueno, es que hay, son dos caminos paralelos que se tocan entre sí, pero que son muy diferentes. Por un lado, en la parte de progresar a nivel de hacerse conocidos, de llegar a un público mayor, pues de pequeño, tenemos 20 años, pero bueno, de los chavaletes, por supuesto, tienes todos los pájaros en la cabeza porque estás con esa zanahoria en el palo, de que crees que existe la posibilidad de algún día poder vivir de ello, por lo menos tocar delante de un público y tal. Claro, en ese momento no tienes esa perspectiva, sobre todo en aquella época en la que hace ya muchos años, de que igual que tú hay otros 2.000 grupos más que no lo van a conseguir. Entonces siempre tienes esa referencia de que, joder, es posible conseguirlo, pero no, es muy difícil. Y hoy en día, aunque parezca que es al revés, todavía más difícil, porque sobre todo para bandas como... Que hacen el estilo que hacemos nosotros. Yo creo que el mercado un poco a nivel del oyente, del público potencial, se ha ido reduciendo y ahora la gente busca ya prácticamente todo el mundo lo mismo. Se ha reducido un poco la diversidad, yo creo. No sé qué opinas. Bueno, es un tema largo de hablar. Sí, tema es. Largo de... El otro día teníamos aquí una banda de post-hardcore, se etiquetaban como post-hardcore, nos descubrieron un montón de una escena que hay de ese tipo de música en España, porque es que ya te digo que quizá al final el mundo del rock urbano es quizá lo que más éxito ha tenido en este país y ahora... Yo creo que también está un poco en crisis el rock urbano, pero bueno, hay otro tipo de estilos más mestizos, más de fusión, que son los que llegan más a la gente joven, ¿no? Pero dentro de qué movimiento o con qué tipo de bandas os relacionáis vosotros y Agen, que intercambiáis, es decir, viajáis a su ciudad, etcétera, etcétera. Hay una escena de este tipo de rock alternativo también con ciertos paralelismos con el mundo indie, aunque yo creo que el mundo indie es más una cuestión promocional que de estilo, ¿no? Porque lo mismo que cualquiera puede ser progresivo, cualquiera puede ser indie. De hecho, el que es independiente es indie de por sí mismo, ¿no? Sí, es que también es otro melón. Lo del indie es otro melón muy grande para abrir. A ver, nosotros, dentro de nuestro estilo, ahí siempre ha habido bandas que lo hacen. Lo que pasa que sí que... es difícil de encontrar porque también son estilos que no son populares. Entonces, claro, a ver, hay bandas porque como Yo Lóstrego, por ejemplo, como eran los desaparecidos de Standstill, hay bandas como Kerkus ahora mismo que luchan por mantener un poco la llama de este estilo, que al final el progresivo pues es una manera de construir las canciones más que otra cosa, es una forma de hacerlo, de construir la canción de manera más narrativa, más alejándose de las estructuras clásicas de rock y el pop, construir de una manera más evolutiva, ¿no? Yo creo que es lo que define el progresivo, más allá de determinados sonidos, puede haber pop progresivo, incluso, no sé, reggaetón progresivo, no lo he visto nunca, pero quizá algún día. Quizá algún día. Todo llegará. Todo llegará. Pero sí, a ver, lo que pasa es que sí, es sobre todo, más que nada, lo que es difícil ahora es moverse, precisamente ir a su ciudad, que yo, la nuestra, cada vez es más caro. Las salas cada vez son más caras y yo creo que un poco la cultura de salas no ha desaparecido, pero está desapareciendo. Y entonces es muy difícil amortizar los viajes fuera y que merezca realmente la pena. Al final te quedas un poco siendo muy localista y tal, pues no te quedas más remedio. El caso es que la cultura de salas desaparece, pero vete a buscar una sala y a lo mejor hasta de aquí a un año no encuentras una sala libre que sea en fin de semana, ¿no? Cierto. Pero que la paradoja, es una paradoja, pero sí. Lo que pasa que a veces hay más músicos casi que público, no sé. Esa es la sensación que me da a mí, ¿no? Antes estábamos hablando que este fin de semana habéis actuado en la sala Siroco, una sala legendaria. ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Qué tal fue? Genial, muy bien. Además tocábamos con una de las bandas que te comentaba, los de Yo Lóstrego, que son de Galicia, que se venían a tocar aquí. Y nada, genial. Lo que pasa es que muy poca gente, porque es que era Sábado del Orgullo, verano, ya... Yo creo que debemos aprender la lección de que, como te decía antes, a partir de finales de mayo, así... No tiene tampoco mucho sentido dar conciertos porque la gente está ya con la proa enfilada hacia los festivales, a guardar un poco el dinero, no gastar, y con otras cosas en la cabeza. Vamos a hablar un poco de también de otro concepto que también es la conceptualidad, ¿no? Tú dices que tratáis de hacer discos que se escuchen del tirón, que llevan una linealidad, conceptualidad, porque este disco, El Planeta Cúbico, dividido en tres capítulos y basado en un libro infantil, ¿no? Háblanos un poco de este concepto. El concepto del concepto. El concepto del concepto. La matrosca de... Pues sí, esto, mira... en el disco lo que queremos explorar un poco era los viejos miedos que se transportan, ¿no?, al futuro y que van cambiando de forma de rostro, porque al final son los mismos. Entonces queríamos, fue un ejercicio que nos pareció interesante, era coger algo representativo de nuestra infancia, una cosa tal, e intentar darle una visión adulta, convertirlo en algo en adulto. Y ese libro concreto, por ejemplo, fue un libro que leí de pequeño, que me llamó mucho la atención. Había muchos detalles que me gustaban en el libro. Y dije, joder, si cogemos este libro, intento visualizar, tal, si intentamos coger estas historias, pero ¿cómo las veríamos si fuéramos, si lo convertimos en una novela adulta? Entonces, pervertir un poco esos conceptos, no pervertirlos, pero sí darles esa visión oscura que realmente tenían y que tú no veías cuando eras pequeño. Y de esa manera, no sé, hacer una pequeña metáfora de esas cosas que te atormentaban de pequeño y que hoy en día muchas veces siguen ahí atormentándote. Es un poco galimatías, pero bueno. Entramar este tipo de obras requiere un trabajo extra, ¿no? Porque lo tienes que enlazar todo muy bien y porque hay proyectos musicales que simplemente son una colección de canciones, ¿no? Pero esto... no solo tienes que concentrarte en la propia canción, sino las propias letras, que tengan una linealidad y que las canciones vayan entrelazadas, relacionadas, el propio orden de las canciones. No sé, ¿qué más cosas exige de trabajo extra crear una obra conceptual? Sí, es que realmente tienes que empezar pensando desde un principio. Tienes que estar pensando en la visión completa, o sea, en todo, cómo es la forma del disco, qué forma tiene el disco. Y hay veces que la posición, o sea, que hay algunas canciones que están ahí solo para justificar la tercera o la cuarta, al momento que se crea en la tercera o la cuarta canción, la quinta. O sea, es, al final, transportar a una persona a través de una narrativa. Pero también nosotros, que es lo que más nos cuesta un poco, es que las canciones realmente sean individuales y que puedan disfrutarse entre sí, que tengan sentido cada una entre sí, que no se vuelva un musical. y eso es complicado, bastante complicado. La verdad que es un equilibrio complicado y nosotros creo que lo hemos conseguido en este disco bastante mejor, pero bueno, esto siempre es un, no sé, progreso, una aspiración a hacer mejor. Bueno, pues escuchamos otro tema que he elegido yo. Luego, para finalizar, ya te dejo que elijas tú el que más te apetezca, aunque que supongo que a veces cuesta elegir, ¿no? Bueno, vamos con otra canción. Ahí estaba, sugerente, inquietante. me gusta que digas eso. Estaba repasando las letras, obsesionado con los finales, ¿no? Con la, eso. Pero solo ha hecho. He averiguado por, bueno, he averiguado porque es que tengo una teoría, no sé qué opinas tú. A ver, te la planteo y me dices. La verdad que me queda mucho que. Lo bonito de esto es que es una obra que me queda mucho por estudiar, a pesar de que me haya imbuido durante los últimos días. Pero me queda, o sea, me queda mucho por estudiar y ahora estoy admirando aquí el arte, ¿no? De también estupendo, ¿no? De Igor Casey Jardín, ¿no? Efectivamente. Bueno, comenta lo que, perdona, que te interrumpo. No, por Dios. mira, yo tengo una teoría y es que, como yo, la generación a la que yo pertenezco, 77, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, 6 años, estábamos a mitad de los 80. Entonces, justo una cosa que ocurrió en esa época, o que tenía en común esa época, es ese final de la Guerra Fría, pero con mogollón de contenido audiovisual. Ya había mucha más televisión, se hacían muchas más series, se hacían muchas más películas, y a nosotros nos llegaba mucho más. Venimos, recuerdo que yo cuando era pequeño cortaban la emisión de televisión a las 3 de la tarde y me volvía hasta las 5. Sí, claro. Y yo empecé con la tele en blanco y negro y estaba por la mañana esperando a las 7 y media a que acabase la carta de ajuste y empezaron los dibujos animados en los sábados. Todo está, bueno, pues dentro de ese marco. Alguno que nos escuche pensará que es fruto de nuestra imaginación. No, eso fue cierto. Eso ocurría. Y recuerdo que en aquella época todo estaba imbuido en esa especie de miedo al momento en el que alguien aprieta el botón rojo y todo se va a la mierda. Porque todo el cine, las películas, el preapocalipsis y el posapocalipsis era algo bastante común. Y yo era muy lector de Zona 84, en 1984, que me llegaron cuando era demasiado joven para estar leyéndolo, yo creo. Y también estaban cargados de apocalipsis por todas partes. Ese momento aquí un poco de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, yo creo que nos acabó calando a todos. Y viene de ahí un poco esa obsesión con estar un poco como al borde de un final y, o de apocalipsis y no poder hacer nada para evitarlo, pero que nunca llega, por suerte. ¿Y eso qué relación puede tener con el apocalipsis que hemos vivido recientemente? La pandemia y, bueno, luego... porque todo está un poco relacionado, ¿no? Es como volver a esos puntos, ¿no? Ahora mismo estamos volviendo a épocas pasadas, sí, sí, en todos los aspectos. Sí, eso ha sido lo peor. O sea, lo peor, la pandemia, por supuesto, lo peor de la pandemia ha sido toda la gente que ha muerto, todas las vidas que han desaparecido antes de, que se han cortado antes de tiempo. Pero vamos, lo que ha sido duro ha sido descubrir la gran mentira de saldremos mejores y ver de repente que no, que había algo, había un embrión de algo terrible ahí y que está desarrollándose y que lo tenemos a las puertas. A las puertas. Y es ese fantasma del siglo XX, sale en una de las canciones. Una de las canciones, la del Árbol de los Necios, está estrictamente dedicada a eso y habla de esto. Bueno, puede ser a lo mejor con la que nos despedimos para irla preparando. Sí, no es la que yo elegiría, pero yo creo que es la más apropiada, bueno, justo por el tema que estaba hablando, dedicada a nuestra presidenta de la Comunidad Madre. Madre mía, aquí ya sí que entramos en aguas pantanosas. Hombre, no he dicho ninguna entrevista, pero tenía que decirlo antes. vamos a continuar hablando porque... la producción del disco y tus compañeros de viaje, ¿no? En el sentido metafórico de la palabra. Háblanos un poco de la parte ya de quién te acompaña en este, tanto de músicos como de la producción de esta obra. Pues la lista es larga y, bueno, concretamente la banda ahora mismo la formamos David Hernández Targo, que es el batería, Rodrigo Tellez, que es el bajista, y Moisés Martín, que es el guitarra. Hasta hace poco estaba con nosotros Joan Mella a los teclados, que es el artífice de toda la parte, un poco de teclas de todo el disco, que hay mucho y con grandes momentos. Y la suerte es que tenemos muy buenos amigos alrededor, pues aparte de Igor, por ejemplo, con el trabajo que hace en la gráfica, Guillem Ferrer, que fue el que hizo el solo de saxo de la canción que acabo de escuchar, Rebeca Barragán, que hizo también muchas partes de saxo, Ruth, que es la pareja de Rodrigo, que también es chelista, y vamos, y pudimos engañarla otra vez, como en el disco anterior, para que hiciera un montón de partes maravillosas de cuerda. Entonces, al final, todo eso, Carlos Santos, que es la persona que tenemos de referente, fue con el que grabamos el disco anterior. Pues en cuanto lo tenemos todo nos fuimos directamente allí para atormentarle y por hacer su vida más complicada y de toda esa bola salió este disco, que espero que haya merecido la pena. Ajá, porque bueno, al final todos hemos sudado un poco y lo hemos pasado un poco mal, pero bueno. Bueno, bueno, aquí está esta obra. Que, ¿cuál es, qué número suma dentro de los discos de Jagen? Pues oficial 3 y no oficial 4. Porque es un primer disco así un poco casero, que se podría considerar el primero, pero de estudio, 3 discos. Este es el número 3. ¿Y qué camino, qué evolución ha seguido la banda respecto a obras anteriores? Pues hemos intentado hacernos más accesibles, lo que pasa que no lo conseguimos. Yo creo que el problema es que el público que al que queremos llegar pues cada vez es menor y es más difícil encontrarlo. Entonces, bueno, no sé, entiendo que yo creo que las bandas como nosotros somos un poco casi extintas, ¿no? Como ves, vuelve otra vez el fantasma del apocalipsis y de la extinción, o sea, eso está viene de fábrica. Y puede ser que tengas un intento, ¿no?, de simplificarlo todo, eso, para llegar a más gente. Pues en ese camino puede estar tu mente para próximas composiciones, ¿o no? ¿O al final te rindes? No sé, es que sabes lo que ocurre, que no sé, siempre me ha dado la impresión que la música tiene vida propia. O sea, que las canciones cuando las estás haciendo son ellas las que te piden ser complejas o ser sencillas. Y es una especie de alquimia rara que me encanta, pero claro que te limita en cierta manera, porque aunque quieras hacer algo, dices, joder, quiero hacer exactamente esto, no puedes. Es la canción la que te dice, no, mira, soy así y no puedes cambiarme. O sea, uh-huh. Es una, no sé, quizá una baja mental, pero bueno, es lo que ocurre. Cuéntanos también, vídeos pictóricos. Estuve escuchando el otro día una entrevista en la cual hablabas de cómo puede influir en el mundo musical y sobre todo de la realización de vídeos la inteligencia artificial. ¿Estáis ya experimentando con este tipo de, sí. de historias? No paramos. El vídeo anterior, que es el que hicimos, el de una despedida de tiempo, que está en YouTube, y que nos llegaron a nominar en un festival donde venían al campo, a mejor videoclip. Y hay otro que tenemos preparado para otra de las canciones, para la más oscura, que tengo muchas ganas de sacarlo, porque la inteligencia artificial lo que te da es la capacidad para crear cosas que antes no tendrías, no tendrías acceso jamás a hacerlo. Y yo creo que es una herramienta creativa increíble, o sea, hay que aprovecharla. Yo, dentro de poco verás una saturación de vídeos hechos con IA en las redes de bandas, pero eso es genial. Me parece genial. Da miedo, ¿no? No, lo que me da miedo es que dejase de haber videoclips. Es lo que me da miedo, que dejase de hacerse. Pero también se producirán cosas que de creatividad sea totalmente artificial, ¿no? O sea, bueno, ahí está. Ahí es donde yo creo que al final la inteligencia artificial lo que demostrará, un poco lo que nos pondrá a prueba, es nuestro criterio. Bueno. Pues seguro. La verdad que a mí me cuesta incluso ponerme en la situación, pero es verdad que estamos imbuidos en eso y de aquí a nada nos veremos metidos en todo ese mundo y no sé. No sé a dónde llegaremos, pero bueno, es lo que está llegando. Cuéntanos, ¿qué canción elegí? ¿Alguna cosa que quieras comentar? ¿Maneras de contactar con el grupo para hacerse con el disco? Y elígenos una canción, que tenemos aproximadamente 5 o 6 minutos. Uy, pues espérate. Bueno, manera de conseguir el disco a través de nuestro Bandcamp y nada, invitar a la gente que nos escuche. Es fácil encontrarnos en las redes porque por suerte el nombre, por desgracia la gente nunca lo pronuncia bien. Por suerte, en cuanto lo pones en Google, todo lo que aparece somos nosotros. Hay que decir que, aunque digamos Iagen, es con H y con G. Sí. H-I-A-G-E-N. Efectivamente. ¿No vas a desvelarnos el nombre por qué viene? Hay una larga historia con eso. Hay gente que ha tocado en la banda y se ha ido sin saber lo que significaba. Es una gran... es el gran enigma, hay que dar un misterio a la vida. Bueno, pues seguimos imbuidos en ese misterio. Algún día habrá que dedicar un programa entero para que nos expliques esa historia, a lo mejor. Cuando queráis, encantado. Pues cuéntanos si elegimos el tema que... ¿Una despedida a tiempo hablías No, mira, justo a raíz de lo que hablábamos antes, sí. de la pandemia, lo que ocurrió y el mundo que desgraciadamente parece que se nos viene, el árbol de los necios. El árbol de los necios, sí. Con un mensaje ahí oculto. Bueno, bastante claro. Lo que pasa es que si lo dices, se vuelve más literal. Si no. Bueno, pues a ver si lo localizo, El árbol de los necios, que es el corte 11, 10, el 12, 11, el corte 10, ¿no? Pues el corte 10. Lo ponemos, que muchas gracias por haber estado aquí. Gracias infinitas a vosotros por, y que, por la invitación. Bueno, pues que a ver si nos enteramos de otro concierto que realicéis, porque supongo que en directo tiene que ser también muy interesante disfrutar de la banda, ¿no? Espero que sí. Gracias por haber estado aquí y bueno, pues escuchamos este tema de Jagen para despedir a Edgar Soberón, guitarrista y voz de Jagen. Pues dejamos un poquito más a Jagen, ya queda muy poquito tiempo. Hemos escuchado la vertiente más electrónica de este disco. Y recordarte que la semana que viene probablemente cerremos temporada. Digo probablemente porque tenemos pendiente grabar un especial a lo largo del mes de julio, o igual ya será después del verano. Pero que la semana que viene otra banda que también pues intenta meter cabeza en el mundo del rock, y esta vez en el mundo del metal. Hablamos de Icarus Dream y conoceremos sus nuevos proyectos, los nuevos proyectos de José Icarus. Así que la semana que viene, más. Frases vacías, bolsas de agua caliente en los pies.